En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Aunque ya pasaron los días, se me viene a la cabeza Úrsula. 18 años y una vida sin vivir. Mientras hablamos de COVID y como las nuevas vacunas que llegarán al país se atrasaron de nieve, TN arma un escándalo. Los que no querían la vacuna rusa ahora la piden a gritos. Pero otra vez aparece Úrsula y uno piensa en su asesino, 25 años, policía. El gobierno se reúne con el campo y los industriales. Quieren atacar la inflación a como venga, o por lo menos es lo que se dice. Nada nuevo, ni la inflación ni las negociaciones. También uno piensa en la justicia, esa justicia que atendió 16 denuncias por violencia de género para el asesino de Úrsula. 16. Y el tipo estaba libre, y Úrsula hoy no está. Que las PASO sí, que las PASO no. La verdad es que el costo de las PASO sirve para comprar 20 millones de vacunas. ¿Vacunas o primarias? Matías Ezequiel Martínez. Matías Ezequiel Martínez. Matías Ezequiel Martínez, el asesino de Úrsula, un nombre para no olvidar nunca. Sin embargo, en algunos medios su cara aparece pixelada, como para que la gente no lo reconozca. ¿Hipocresía mediática o algo peor? Sigue el fuego en el Bolsón, tiembla la precordillera por esta zona y en plena pandemia, con el sistema de salud colapsado, se viene un triatlón en San Martín de los Andes. ¿Será a propósito? ¿Contagiados, aislados y fallecidos? En aumento. Matías Ezequiel Martínez, policía de la bonaerense. La última vez que Úrsula lo fue a denunciar porque amenazaba con matarla en la comisaría de la mujer, en Rojas, no la atendieron porque era domingo. En estas condiciones, ¿sirven las comisarías de la mujer o son solo otra careteada? El secretario local de deportes, Pablo Muradian, critica duramente el vandalismo y robo de césped artificial en una cancha de fútbol. Nadie le dijo que cerca hay otra cancha con césped artificial, la de la Liga de Veteranos, que admite público para los partidos en plena pandemia. ¿No sería esto parte de sus responsabilidades también? Solamente alrededor del 1% de las personas en Argentina forman parte de las fuerzas de seguridad. El 1%. Sin embargo, en los casos de femicidio en Argentina, el 12% de los asesinatos es a mano de policías, gendarmes, prefectos y otras yerbas. El 12%. Algo pasa dentro de los esquemas educativos de las fuerzas de seguridad, pero ningún político repara en ello, desde el 83 hasta acá. Otro de los temas en discusión, clases presenciales. Que los niños no contagian, que hay que empezar las clases presenciales, ese es el relato. La realidad es que durante la pandemia en Argentina no solo se contagiaron 20.000 niños, sino que murieron 150. ¿Todavía querés clases presenciales? ¿Y si mejor antes arreglamos las escuelas, le ponemos gas, las preparamos para que los chicos y chicas estén en lugares seguros, limpios, para algún día tener clases en forma normal? En todo el país hay presiones para volver a lo presencial, pero la verdad es que las escuelas no están preparadas y que la vuelta a clases presenciales implica transporte público para alumnos y padres y madres generando más fuentes de contagio. El gobierno de Neuquén anunció con bombos y platillos que hizo arreglos en 650 escuelas provinciales. Desde los gremios se preguntan cuáles son esas escuelas. En Europa, las escuelas sí están preparadas, muy bien preparadas porque tienen presupuesto, es simple. Pero con escuelas preparadas, horarios escalonados, burbujas por aula, etcétera, etcétera, etcétera, tuvieron que volver a cerrar por contagios masivos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que con nuestras escuelas destruidas, en muchos casos sin servicios básicos y sin presupuesto, no va a haber niñas y familias contagiadas? A menos que hablemos de las escuelas privadas, que, subvencionadas por el gobierno y con cuotas mensuales altísimas, que hay que pagar puntualmente aunque las clases sean virtuales, a lo mejor pueden hacer algo para que podamos felices depositar a nuestros niños y que no molesten en casa. Se argumenta que la presencialidad es indispensable por cuestiones que tienen que ver con lo psicológico y la sociabilización de pibes y pibas. A nadie se le ocurrió pensar en otros lugares donde sociabilizar. más seguros, con protocolos aplicables y que no sean los ámbitos escolares que no están preparados. A nadie se le ocurrió en todos estos meses optimizar los recursos y herramientas para mejorar la educación virtual hasta que, vacunas mediante, la situación esté un poco mejor. A nadie se le ocurre nada. Mientras pensamos en Úrsula, se nos vienen a la cabeza todas las Úrsulas. En lo que va del año, hubo más femicidios que días. Más femicidios que días. Una mujer es asesinada cada 22 horas. Pero seguimos discutiendo de vacunas, de paso, de clases presenciales. ¿No sería hora de que los gobiernos nacional, provincial, municipal hicieran algo al respecto? Porque los muertos del COVID cuentan, pero las mujeres asesinadas también. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?